sudor del fervor de quehaceres. Me inspiró más el sudor del fervor de quehaceres. Las manos del labrador, de la rosa y los laureles. Me inspiró más el sudor del forjador de que siembra el surco encorvado. ¿Cuándo podrá el sembrador que siembra el surco encorvado escuchar al rey?